Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, sintonía de deportes en esta jornada de viernes 16 de enero, antes de los servicios informativos de Radio Ubrique, pues toca pulsar la actualidad deportiva para los nuestros, en nuestro municipio. En una semana en la que hemos hablado de fútbol, hemos hablado de baloncesto y es concretamente, hemos hablado de otras cuestiones, carrera por montaña, digo que atletismo, campo a través, digo que hoy vamos a seguir hablándoles de baloncesto y, bueno, pues hemos tenido a bien seguir repasando los equipos de cantera del CABU de Ubrique. Concretamente hoy nos vamos a centrar en el cadete masculino, que dirigidos por Pedro de la Cruz accedían a la segunda fase de la competición de manera sobresaliente, contando por victorias, además contundentes victorias, una media de más de 42 puntos de diferencia. Han ganado los 6 partidos de la primera fase, eso sí, en la segunda la realidad es bien distinta, partidos más igualados como el de el último que disputaron y que conllevó la primera derrota. Una derrota, no obstante, que no empaña y que no merma, ¿no?, las posibilidades y capacidades de este equipo que aspira, ¿no?, a estar entre los mejores de la categoría en esta Copa Andalucía B, a entrar en esa fase final, y ese es el objetivo que persiguen. Enseguida vamos a estar con su técnico, con Pedro de la Cruz. Vamos a repasar la previa del fin de semana para los equipos del CABU, completa también para este fin de semana. Vamos a repasar también la previa para los equipos del Ubrique Club de Fútbol y tenemos que repasar algunas cuestiones como que ya está abierto el plazo de inscripción para la que va a ser una nueva edición, la 14ª de la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes, que se va a celebrar el 21 de marzo de 2026, desde el año 2026, de nuevo con 12 modalidades, la larga de 23 kilómetros, que tendrá su salida a las 9 de la mañana y que será puntuable para la Copa Gaditana de Carreras por Montaña, como viene siendo habitual, y la corta de unos 12 kilómetros que tendrá su salida a las 9 y media, ambas desde el IES Los Remedios, como también suele ser habitual en estos últimos años. Desde el 12 de enero se han abierto las inscripciones para esta prueba en la web crono.sesca.es. Ahí pues os podéis inscribir ya en cualquiera de estas dos modalidades que abarca este evento. Un evento también, una carrera para la que ya se ha presentado la que va a ser la camiseta oficial. Cualquiera que se inscriba en alguna de estas dos modalidades tiene acceso y derecho a esta camiseta, donde predomina el color azul turquesa, también combinado con el color cuero, podríamos decir, el color marrón cuero, con imagen del pueblo de Ubrique, también una zapatilla en la parte del pecho, la parte delantera de la camiseta, y ese emblema conmemorativo de la 14ª carrera por montaña Nutrias Pantaneras. Recuerden que hasta el 25 de febrero puedes garantizar la talla de tu camiseta en la inscripción. Una vez pasada la fecha, no se garantiza que queden las tallas elegidas. Por tanto, un motivo más para darse premura en lo que respecta a la inscripción dentro de esta 14ª Ruta de los Aljibes. Recordemos, se celebra el 21 de marzo, dos modalidades, la larga de 23 kilómetros y puntuable para la Copa Gaditana, la corta de 12 kilómetros. 21 de marzo, 9 de la mañana, 9 y media, en el IES Los Remedios está Ruta de los Aljibes. Inscripciones abiertas ya en crono.sesca.es. Además, bueno, pues incluso se puede ir viendo ya consultando el listado de inscritos, evidentemente pocos todavía, 13 inscritos en la modalidad larga, 13 inscritos que ya pues han confirmado que el 21 de marzo van a estar en la línea de salida a las 9 de la mañana. Y eso sí, la carrera de 12 kilómetros que cuenta con 6 inscritos hasta el momento. Bueno, pues eso en cuanto a esa decimocuarta ruta de los aljibes. Queríamos abordar la previa de los equipos del Ubrique Club de Fútbol, el Ubrique Club de Fútbol que tiene en competición este fin de semana pues a todos sus equipos, salvo el Cadete de Tercera Andaluza y el Alevín de Tercera. Comenzando por abajo, el Benjamín de Tercera visita al Pueblo Nuevo La Granja mañana sábado a la 1 del mediodía. El Benjamín de Segunda visita la línea de la Concepción para medirse al Atlético Zabal mañana sábado 1:30. Hoy viernes a las 7:15 en el Municipal de Algodonales, el Alevín B de Cuarta frente a la Unión Deportiva de Algodonales. En Olvera mañana sábado a las 12:15 el Alevín A de Cuarta, el Infantil de Cuarta viaja a Jerez de la Frontera para medirse al Veteranos Jerez, domingo 12 del mediodía. Y de los poquitos, solo tres equipos que juegan en Ubrique, el Infantil de Tercera, mañana sábado a la 1:05 recibe al Alcalá del Valle. El Infantil de Segunda también se mide al Atlético Zabal en la línea, sábado 11:30 de la mañana. Sábado 11 de la mañana, el Cadete B de Cuarta defiende el liderato en el Antonio Barbadillo frente al Jerez Atlético B. El Cadete A de Cuarta se mide en Jerez de la Frontera, en La Granja, al Club Deportivo Promesas Jerez, sábado 6 de la tarde. El Cadete Femenino vuelve a la competición el sábado mañana a las 6 de la tarde en San Fernando ante el Cadista de la Isla. Y en lo que respecta al Juvenil de Tercera, el conjunto ubriqueño recibe mañana sábado a las 3:10 del mediodía o de la tarde ya al Club Deportivo La Salle, partido que se disputa en el Antonio Barbadillo. Quien viaja hasta Algeciras es el equipo senior. Ya saben que conseguía el pasado miércoles la victoria ante el Gédula, su bestia negra, ¿no? Equipo que la pasada temporada, pues por un lado, privó al conjunto ubriqueño de conseguir su primer título oficial en categoría senior, como es esa Copa Andalucía, y también equipos, recuerden que bueno, pues se echó al traste en cuestión de semanas esa racha de partidos sin perder, racha de victorias impresionante que acumuló en estos meses de noviembre, diciembre, enero en el equipo, bueno, pues dirigido por entonces por José Manuel Cadenas. Una racha que quiere cuanto menos igualar el equipo de Melli, que bueno, pues a estas alturas de la competición pues suma 5 partidos sin perder, 3 victorias y 2 empates, la última victoria, este pasado miércoles ante el Gédula, un partido, un resultado que le permite a los ubriqueños coger aire. Tanto es así que se han colocado en duodécima posición con 17 puntos, 3 más que el Jimena Athletic y 4 más que el Algeciras Club de Fútbol. Están a solo 1 del grupo de Empresas Bazán, a 3 del Gédula. Digo, a 4 del Algeciras Club de Fútbol, que es tercero por la cola, es el rival de este próximo fin de semana. Con lo que, bueno, pues sería un salto importantísimo para el equipo de Melli el conseguir la victoria ante el Algeciras. Equipo, por cierto, ante el que perdió 2-1, 1-2 aquí en Ubrique, por lo que el gol a veras también está en juego en este choque que se va a disputar el domingo a la 1 del mediodía en el Estadio Juan Gadiaga de Algeciras. La previa nos la trae el entrenador José Antonio Pacheco Melli del Ubrique Club de Fútbol, y enseguida ya nos metemos de lleno con el baloncesto y con el Cabu Cadete masculino. Pues hoy tenemos el último entrenamiento de la semana, la previa del partido de Algeciras, y bueno, miraremos la gente cómo está del partido de Gédula, si hay algunos con golpe o por ejemplo algunos lesionados como Manu Carbo, Coro, que también salió el otro día en el partido de Gédula tocado, y bueno, y Gago, que lo llevamos arrastrando durante algunos meses, y veremos cómo está la gente. Creo que no tendré problemas para llevar a un 17 o 18 futbolistas a Algeciras y plantear un partido competitivo y que el equipo intente traerse los 3 puntos de allí, siempre sabiendo de que ganar fuera de casa es complicado. Que esta liga es muy competitiva, que cualquier equipo de los de abajo te puede sorprender. Tenemos que estar muy atentos, y más este Algeciras, que es un filial atípico, en el que ellos salen de manera Salen jugando el balón desde atrás, sacando el balón de atrás fácil, pero tienen nada más que el inicio así. Después ellos suelen volar balones tanto al extremo derecha como al delantero, que son la gente más peligrosa que tienen ellos ahí arriba, porque la gente de centro del campo sí son muy peleones y son muy, pero no tienen la calidad suficiente como para filtrar un pase, ese último pase para delantero. Y bueno, intentaremos de que ellos no vuelen los balones como los están volando últimamente, que además los centrales la sacan bastante bien. Es verdad que tienen muchas carencias atrás, pero bueno, yo sé ya las armas que ellos tienen y bueno, y intentaremos de esto, de poner las cosas difíciles e intentar traernos los 3 puntos, porque la verdad que nos daría un chorro de motivación para el partido de San Roque la siguiente semana aquí en casa, y sería ideal traerse los 3 puntos de allí. Y bueno, veremos hoy cómo está la plantilla, lo dicho antes, y bueno, intentar de esto, de regalarle a esta afición que nos está apoyando, incluso entre semanas, pues regalarle otros 3 puntos que creo que le gustaría a todo el mundo, de que el equipo ya empiece a ganar de 3 en 3, a salir a todos los campos a ganar. Y bueno, es la segunda victoria fuera de casa, y esa es la idea. Y esperemos que los resultados también de la parte de abajo nos favorezcan, porque hay mucho enfrentamiento de la gente de arriba con la gente de abajo. Y bueno, intentar eso, de pegar otro golpe en la mesa y sacar el equipo de la zona baja. Llegaba en este inicio de 2026 la primera derrota para este Cabu Cadete masculino, que eso sí, en el final de 2025 pues se ha firmado un inicio de temporada más que sobresaliente, más que brillante, porque bueno, pues ya lo comentábamos al principio, ¿no? Había contado por victorias los 6 primeros partidos, además de manera incontestable venciendo por una media de 42 puntos de ventaja. Diferencia en estas 6 primeras jornadas. Estos resultados le otorgaban el pase a la segunda fase en ese primer grupo en el que ahora pues tendrá que jugar, eso sí, con los rivales más fuertes de la categoría, buscando un puesto o el mejor puesto posible de cara a esos hipotéticos playoffs por el título en esa Copa Andalucía B de la categoría cadete. Nosotros con Pedro de la Cruz, con su entrenador, vamos a conocer cómo está siendo este devenir, este transcurso en esta competición, esta temporada para el equipo cadete masculino del Cabu de Ubrique. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de tenerte, Pedro. Sí que, bueno, da un poco de coraje que la semana que estemos hablando sea justo, ¿no?, la de la primera derrota, ¿no?, del equipo. La verdad es que sí, no me la esperaba, de todas formas, pero bueno, el partido fue luchado, estuvimos ahí en ello y bueno, al final fue una derrota por 4 puntos, que esperemos aquí poderla remontar y ganarle lo que verá al equipo. Uh-huh. Claro, bueno, eso, ¿no? La lectura positiva es esa, ¿no? Que al final son 4 puntos, que un traspié se lo puede permitir uno a esta altura de competición, y hay margen todavía para reaccionar, ¿no? Sí, espero que sí, que vale, tengo los jugadores bien enchufados. Yo veo que el parón de Navidad nos afecta un poco, entrenamos menos, nos afecta un poco porque ahora terminamos la temporada de Navidad de la primera fase fuerte, con buen nivel, buena implicación de los chicos, bueno, pero las cosas así. No pudo ser ese partido, pero estuvimos ganando mucha parte del encuentro, pero no llegó la victoria al final. ¿Qué faltó? Sí. Digo, ¿qué faltó para que llegara la victoria? Yo qué sé, pues la verdad es que yo ya estudiando el partido me faltó un poco la aportación de algunos jugadores que habían aportado bastante en otros partidos y ese partido no estuvieron tan centrados. Me faltó algunos puntos de varios jugadores, pero bueno, yo creo que la vuelta le ganaremos. Los pequeños detalles. Sí, se pusieron ellos encima por arriba 5 o 6 puntillos y se vinieron un poco abajo los jugadores. Claro, no estaban acostumbrados a ir por detrás, pero bueno, al final remontamos y nos quedamos a 4 puntos. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Ahora te voy a preguntar por la primera fase, pero sí que es verdad que este equipo, al menos esta temporada, no se había visto nunca en un partido igualado. No, por ahora, gracias a Dios, ¿no? Tuvimos una primera fase más bien fácil. en todo lo que cabe. Y ya, hombre, ya en esta segunda fase, ya con todos los equipos primero del grupo, y esperemos ponernos partidos más difíciles. Pero espero que los niños den el callo y por lo menos quedemos entre los cuatro primeros, que es mi objetivo, jugar los playoffs. Claro, imagino, Pedro, eso, ¿no? Que se ha preparado un poco en esta Navidad el equipo para eso, ¿no? Se ha tratado de inculcarles eso, ¿no? De que todo no va a ser un camino de rosa y que esta segunda fase, pues, se vais a medir a los equipos más fuertes de la categoría. Claro, eso es lo que le estoy inculcando a los chicos. Ahí están muy implicados, tienen muchas ganas, también se lo merecen, que ya llevamos un par de años, yo con el equipo llevo un par de años y mi objetivo es este, que ellos jueguen los playoffs, que también se sientan, hombre, orgullosos de su equipo y de su... es tu juego. Pedro, una primera fase que ha sido relativamente fácil, ¿no? Relativamente cómoda, o sin relativamente, porque habéis vencido todas las victorias o todos los partidos por un margen, una media de 42 puntos. ¿Qué destacaría de esta primera fase? Pues la verdad que destacaría mucho, porque viendo los rivales que hemos tenido han sido muy asequibles. Nuestro equipo está muy bien enchufado, pero veo que ha habido rivales muy, muy débiles. Entonces, tampoco nos ha venido muy bien esta primera fase. Después ha necesitado un equipito más potente para haber comparado nuestro nivel. Al final, esta primera fase es sorteo puro, ¿no? Lo que toca y al final te puedes ver, como lo ha pasado, por ejemplo, al Junior en alguna que otra ocasión, ¿no? Con un grupo muy fuerte al principio o muy fácil, que al final te da una imagen un poco distorsionada, ¿no? De lo que es la competición o de lo que es el nivel de la competición, ¿no? Exactamente. Te da una imagen muy distorsionada porque, claro, los otros equipos no sabemos cómo son. En este sentido, nosotros sí, esta primera fase hemos conocido a otros equipos, pero después de los demás equipos no tenemos noticias. Uh-huh. Como quien dice, algunos que ha ido a ver algunos partidos de los equipos rivales que no han podido tocar a la segunda fase, pero fue muy, muy difícil. Una primera fase, como decimos, inmaculada para el equipo. ¿Te gusta este formato de competición, Pedro? Sí, me gusta, no está mal. Sí, yo lo veo muy muy interesante. Uh-huh. Yo creo que sí, que nos viene bien. Sobre todo eso, ¿no? Porque en estas categorías, ¿no?, de Copa Andalucía B, al final se fomenta mucho el número de partidos, ¿no? Claro, eso es lo que se trata, que haya muchos partidos, los niños jueguen, los niños disfruten y hagan sus deportes favoritos y lo pasen bien. Y ahora de cara a esta segunda fase, como decía, el objetivo es ese, ¿no? Tratar de estar entre los cuatro primeros que accedan a la fase final, ¿no? Mi objetivo es este desde el principio de temporada, que quedemos entre los cuatro primeros. Creo que tenemos muchas posibilidades de entrar los cuatro primeros. Si seguimos con este nivel, seguimos enchufados, ahora estamos empezar a entrenar otra vez a tope, y yo espero que sí. La verdad que yo estoy contento con los niños. Hombre, tengo un equipito un poco limitado, somos solamente 10 jugadores, tengo dos infantiles también de segundo año, pero bueno, y fiché a un chico de Puerto Serrano, que también lo tengo en mi equipo. Es la ventaja, ¿no?, del crecimiento que está experimentando el club, ¿no? Pedro, tú que eres uno de los entrenadores que estás contribuyendo, ¿no?, a esa renovación de entrenadores y a esa proliferación también de equipos, de jugadores. Es que lo de este año, pues es un lujo, ¿no?, para el baloncesto ubriqueño, porque no olvidemos, ¿no?, que hace tres temporadas, cuatro, la realidad era muy, muy distinta y si tenías 9 jugadores, con eso tenías que tirar. La verdad que sí, que es un lujo, y bueno, y las categorías inferiores vienen un montón de equipos con muchas ganas, entrenadores nuevos que están ahí dando el callo y están haciendo que el equipo vaya creciendo poquito a poco y teniendo muchos equipos en muchas categorías, que es importante para el club y para el baloncesto de Ubrique, claro. Claro, es que da gusto, ¿no, Pedro? Tendrá sus inconvenientes, ¿no?, a nivel de horario, de cuadrar horario, de entrenamiento, de muchas cosas, pero sí que es verdad que Ubrique ya se merece, o el baloncesto ubriqueño ya se merecía también una temporada como esta, ¿no? Yo creo que sí, el esfuerzo del club está siendo importante, estamos todos ahí remando todos juntos a una, y para intentar que el club se haga grande otra vez, como era el Cabo, un equipo grande, aquí en la localidad. ¿Qué te impulsa a integrarte, ¿no?, en esa nómina de entrenadores, Pedro? Perdóname, repíteme, que no me digo, entiendo. ¿Qué te impulsó en su día, digo, a formar parte de la nómina de entrenadores? Bueno, yo estaba ahí, empecé, bueno, entró mío en el club también, y empecé con Jesús Ordóñez, en el equipo que tenía él de infantil, ayudándolo. Entonces ya el año pasado él dejó el equipo infantil y yo cogí el equipo este de cadete, y se quedó con infantil. Bueno, y ahí estoy luchando, intentando hacer lo mejor que puedo, enseñándolo lo que pueda yo de mis conocimientos de baloncesto a los niños. Y bueno, y con, también con ayuda de Juan Luis, de Juan de Dios, que he tenido ayuda también de otros entrenadores en el respecto, que tienen más experiencia que yo en este sentido. Uh-huh. La idea es ir creciendo, seguir creciendo con este equipo hasta la categoría junior. Esperemos que sí. Ya te comentaba antes, es un equipo un poco limitado, con muy pocos niños. El año que viene, ten en cuenta que tuviera más que 6 niños, serían juniors. Uh-huh. Tenía que tirar, había que tirar de los cadetes, como este año, que he tirado de los infantiles para poder tener una plantilla medio decente. Un mínimo de 10 jugadores, por lo menos, claro, lo que claro. Hace falta, si no. ¿Y de los juniors? No, digo, de la, no de la plantilla junior no quedarían algunos. Sí, de plantilla junior quedarían uno o dos. Ahí todo, que es un chico de Gazalema, que lo tuve el año pasado yo conmigo en los cadetes. No sé el año que viene si seguirá aquí o no. Y Pablo, un chico del Bosque, también creo que se queda en junior el año que viene. Bueno, claro, no sé, dependiendo ya de los estudios, de cómo vayan las cosas, lo que ellos decidan. Todavía queda mucho para ello. Vamos a centrarnos, vamos a pensar en esta segunda fase, en la que bueno, pues el Cabu se coloca ahora mismo en tercera posición, aunque con un partido menos, por ejemplo, que el Club Baloncesto Prado, el Sierranés, el Club Baloncesto Prado, que de ganarlo pues estarías ahí igualado, una vez descansen ellos. ¿Qué conoces de los rivales? Porque sí que parece que el club Baloncesto Algeciras, creo que es, ¿no? Crosaki AMRCBA, es el que el único, ¿no? Que se mantiene invicto. No sé si es el rival más fuerte, si conoces algo más acerca de los otros rivales. Sí, yo, precisamente la Algeciras y Prado Rey, fui a verlo allí a Prado Rey, a estudiar un poco los rivales nuestros. Sí, es un equipo potente de Algeciras, pero me he dado cuenta que básicamente tienen un jugador o dos nada más que pueden marcar diferencia. Uh-huh. Creo que haciéndole una buena defensa a estos jugadores y un buen ataque nuestro, podemos intentar meterle pulso. Yo no veo muy, muy superiores a los equipos, pero bueno, también depende del día que nos juegan nuestros niños, como estén ese día. Claro, o sea que más o menos un poco la aspiración es real, ¿no? La de estar entre los cuatro primeros, ¿no? Yo sí tengo ganas, ellos tienen ganas, yo veo que podemos quedar entre los cuatro primeros, incluso segundo o tercero podemos intentarlo. Uh-huh. Este equipo, Pedro, hace 2 años en infantil, ¿cómo le fue? Bueno, es muy regular, fue regular. Sí. No, estábamos muy muy fuertes. Uh-huh. También había muchos jugadores que estaban empezando a baloncesto, tenían poca base, han ido poco a poco adquiriendo más bases, más conocimientos y mejorándolos poquito a poco. Yo creo que vamos a conseguir algo importante. Uh-huh. Por eso te preguntaba eso, porque te quería llevar a qué ha pasado o qué ha mejorado el equipo en 2 años para que haya habido este salto. Nada, los niños, yo creo que también la actitud de los niños, el crecimiento de los niños, también la cabeza ya le va cambiando y se van tomando algo más en serio. No es para echar un rato, entrenar, echar un rato y hombre, también hay que meterle en la cabeza que estamos compitiendo, que lo tuyo es ganar y nada de relajación en los partidos ni nada de eso. Siempre hay que estar a tope. Sí, acompañar el crecimiento baloncestístico, acompañarlo del plano mental, ¿no? y competitivo, ¿no? Sí, eso es importante. Tú sabes que, bueno, tú has jugado, me pasaba un sexto también, ¿no? Uh-huh. El día de la cabeza también manda mucho. El día que te sale todo y día que no te sale nada. Depende claro. De cómo te coja en ese momento la mente. Pero bueno, ahí estamos con ellos, metiendo también caña en temas de la cabeza, que vayan intentándose. Y que cada uno conozca sus posibilidades y que la ventaja que tienen, que la aprovechen. Claro. Sí, y creérselo un poco, ¿no? O sea, estamos ahí, estáis ahí en el grupo 1 porque lo habéis ganado por méritos propios y bueno, ahora también tienen que ser los rivales los que demuestren que son capaces de ganaros a vosotros, ¿no? Por supuesto. Ya no es lo mismo, ya no nos esperan. Nos ven como un equipo potente y no nos esperan como un equipo endeble, ya nos esperan como un equipo fuerte que estamos siendo este año. Claro. Y los niños, yo los veo muy mentalizados, sobre todo 5-6 los tengo muy metidos en el rol. Uh-huh. Importante. Y que ellos ayuden a los demás compañeros que se metan en el rol del equipo. Uh-huh. Pedro, son 7 los equipos que conforman esta segunda fase, este primer grupo, ¿no? de la segunda sí. Fase. ¿Son 4 los que acceden a los playoffs? Los 4 primeros acceden a los playoffs, sí. Los 4 primeros. Uh-huh. Injusto o no, al final tú decías que te gustaba al principio de esta entrevista este formato, sí que es verdad que a lo mejor el quinto de este nivel, de este grupo, tiene más nivel que otros que se van a colar, pero bueno, como decíamos, ¿no? Es un formato ahí un poco que está pensado para eso, ¿no? Ahí sí, así, eso tiene injusto. Ten en cuenta, por ejemplo, nosotros, los equipos que hemos jugado la primera fase, están en el grupo 4 y van líderes. Un equipo que vemos nosotros ganado de 40 o 50 puntos. Claro. Es que el nivel varía mucho, es muy, muy diferente, ¿sí? Eso sí. Uh-huh. Por eso también nos viene bien estar en la categoría A, en la fase del grupo 1, los sí. equipos más potentes. ¿Sí? Es que también nos enseña y aprendemos más con ellos, claro. Con los otros equipos, más en de brillo. Sin ninguna duda, ¿no? Claro, es que al margen de clasificarse luego o no para los cruces finales, al final esto, el haber quedado primero, te da, de cara a eso, ¿no? Al jugar con los mejores, te da 12 partidos más de un nivel real, ¿no? Contra rivales de un nivel similar al tuyo. Por supuesto, eso es lo que se trata, que tú te enfrentes a equipos que sean un nivel real al tuyo. Porque los partidos, yo para mí, la primera fase tampoco nos ha venido muy bien, no hemos aprendido mucho, porque han sido de equipos tan fáciles que tampoco hemos aprendido mucho. Ahora estamos aprendiendo más. Uh-huh. Pues los niños han jugado más relajados, no han jugado con tanta tensión, como por ejemplo el que juega ahora, y eso se nota. Claro. Descansáis ahora, ¿no? Hasta final de mes, ¿tengo entendido, Pedro? No, la semana que viene ya jugamos. Jugamos ya precisamente con Algeciras. Ah, tenéis partido contra Algeciras. Vale. La semana que viene tenemos Algeciras. Que está desordenado. Difícil, ahí donde veremos nuestro nivel más o menos. Uh-huh. Sí, además allí, en Algeciras, o sea que allí, allí en Algeciras, sí. Partido de termómetro. A lo mejor este partido lo hubierais creído un poquito más adelante, ¿no, Pedro? No, tampoco. No va a venir bien, porque esta semana descansamos. Hemos entrenado a tope esta, y tenemos la semana que viene a tope, y yo creo que nos puede venir bien. Dos semanas preparando, ¿no? Nos puede venir bien. Tener en cuenta, y después de la siguiente semana jugamos dos partidos en casa, seguidos también. Sábado y domingo jugamos aquí también en casa. Un inicio de año interesante, ¿no? Intenso para el equipo cadete masculino del Jabú. Pedro, ¿quién te está ayudando en labores un poco de delegado de equipo, padres, madres? ¿Quién te ayuda? Bueno, yo tengo ahí, desde el año pasado, tengo de mi delegada, que es Fuensanta, la que lleva todo el tema de la fecha, de la operación, y bueno, una labor muy importante que me hace en el equipo, y me ayuda mucho, mucho, mucho. El tema de estadística y todo eso, pues me lo lleva ella en los partidos, y vamos estudiando con ella los rivales, los próximos partidos, los rivales. Bueno, pues también de reconocer y de alabar esa labor que hace, bueno, pues que todo esto fluya y que, como decíamos, ¿no? Los 10 jugadores del equipo cadete pues puedan desarrollarse, disfrutar del baloncesto. Pedro, ¿qué más nos queda por comentar? ¿Con qué último mensaje nos quedamos? Nada, pues yo nada, voy a darle aquí un mensaje de ánimo a todo el club, que sigamos todo el club luchando y remando a una. Bueno, y esperemos que mi equipo tenga suerte y consigamos nuestro objetivo, que es los playoffs. Pues esperemos que así sea, ¿no? Que hace unos años el éxito era sacar adelante los equipos, que estemos hablando, ¿no, Pedro? Ahora ya a principios de 2026, de que varios equipos, porque no solo será uno, estamos convencidos de que será alguno más, se esté metiendo, esté ahí ya peleando por meterse, es verdad que es Copa Andalucía B y demás, pero bueno, que estamos peleando, o estáis peleando en este caso para meterse entre los cuatro mejores del campeonato, de la categoría. Sí, es importante que estemos ahí y viendo los demás equipos, también veo que están yendo muy bien, están teniendo bastantes equipos con victorias, y yo muy contento, muy contento. Sobre todo con los niños, que están dando todo lo que pueden y nos fallan a entrenar, y muy orgulloso de ellos. Creo eso, ¿no? Que el club está haciendo, lo hemos comentado alguna vez con Fernando Corrales, con Juan Luis, con Cándido, que el equipo, el club, los que estáis ahí inmersos, no os estáis volviendo locos por querer correr y dar paso de dos en dos, sino asentar un poco las bases y dar los pasos de uno en uno, crear unos cimientos fuertes para, bueno, pues veremos a ver hasta dónde llega el club, pero sin perder los papeles, ¿no? Eso es lo importante, nunca perder los papeles, tener la cabeza bien asentada, y saber poco a poco, y ascendiendo poco a poco, y saber lo que hacemos de poco a poco. Que vaya el club despacito, no se embulla y sin mucha prisa. Pedro de la Cruz, que estemos contando la próxima vez esa clasificación del Cabo Cadete para esa fase final, que vaya bien hasta entonces, ¿vale? Muchas gracias, esperemos, intentemos. Gracias, un abrazo. Venga, Rubén, hasta luego. Todo de ceniza, distintas guerras, distintas ciudades, y el mismo fuego que quemó Guernica. La jornada para el CABU de Ubrique, que tiene los siguientes encuentros previstos. Hoy viernes, en el pabellón municipal de Ubrique, 8:15, el junior masculino recibe al Marianistas de Jerez. Ya mañana sábado 17, la jornada comienza tempranito a las 11:30 en el pabellón municipal de Ubrique, con un doble enfrentamiento. El infantil femenino B recibe al Algaida de Sanlúcar de Barrameda y el cadete femenino A, Copa Andalucía A, recibe al Club Baloncesto Algeciras. A la 1 del mediodía, el mini masculino de quinto recibe al Club Baloncesto Zimbis. Fuera de nuestro pueblo, en Chiclana, juega el mini masculino B frente al Chiclana Ituzi, el Vital de Encabu. El infantil femenino de primero visita al Club Baloncesto Portuense a las 5 de la tarde, a las 12 del mediodía, entre Bujena, doble enfrentamiento. Por un lado, en la Liga Baby Basket, el equipo Baby, y el senior masculino a las 6:30, Club Baloncesto Trebujena, CABU de Ubrique, el senior masculino del que hablábamos ayer con su técnico, con David Morales. Para el domingo quedan 5 partidos más. En casa 3, a las 11:02, el mini femenino de primero recibe a la Dehesa 80, y el premini femenino de cuarto en la Liga Premini recibe al Club Baloncesto Puerto Real. Ya con carácter competitivo, a las 12:30, el mini masculino de cuarto recibe al Club Deportivo San Felipe de Neri. Y fuera de Ubrique, concretamente en Algeciras y en Chapín, 2 partidos más. El senior femenino A querrá resarcirse de su última derrota en casa frente al Club Baloncesto Algeciras, el domingo a las 11 de la mañana, y a las 12 en el complejo de Chapín de Jerez, el equipo Baby, la Liga Baby Basket, visita al Unión Baloncesto Jerez Gris. Todo lo que no se ve, lo que nadie nos contó, lo que se quedó en la piel, la memoria del color. Y nosotros casi lo dejamos, ponemos punto y final, como siempre, dándolo a vosotros las gracias por estar ahí y deseándole la mejor de las suertes a todos los nuestros en materia competitiva, en materia deportiva para este fin de semana, como ya ven, arranca hoy mismo, hoy viernes. Lo dicho, enseguida una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Gracias, adiós.